matando, sin compasión lo están matando. Yo lo quiero salvar. Él no es culpable, le han condenado y es tan bueno que no quiso pelear. Iba al herido, le ha dado un beso al enemigo que lo vino a matar. No lo dejemos llorar, no lo dejemos morir, porque sin él no tendría sentido vivir. Viva el amor, digo que sí, aunque me cueste un dolor. Viva el amor, aunque me cueste perder. Por el amor yo me juego, me entrego. Viva el amor, digo que sí, aunque me cueste un dolor. Viva el amor, aunque me cueste perder. Por el amor yo me juego, me entrego. Digo que viva el amor. Es la hora de salvar nuestro amor. No es tan difícil, solo hace falta comprendernos y tendrá solución. Si tú me quieres y yo te quiero, es preciso defender el amor. No lo dejemos llorar, no lo dejemos morir, porque sin él no tendría sentido. Aunque me cueste perder.